voices. Una flor se soltará. Cayendo hacia los cielos, y las palomas la recogerán. Siendo ese día tan corto, espero que comprendas que no habrá más recompensas entre tú y yo. Las noches infernales que supimos conseguir, muchos felices momentos que ya contigo no volverán a surgir. Que apague la luz el último que va a entrar, sola, sola quedarás, sola, sola quedarás. En este tema que mucho tienes que decir, un palco de palabras en el foro de una plaza. Cuando regreses, una flor se soltará. Cayendo hacia los cielos, y las palomas la recogerán.